de adentro. En el fondo de la sangre, llevando sangre latiendo. Nunca quieras apagar el fuego que va naciendo. Que ya se va, se va de aquí, ya se va, se va de allá. Meta mulato que es amado y es llamado al tamboril. Meta mulato que es amado y es llamado al tamboril. ¡Gracias!